más aquí en este entrañable auditorio, conversando con todos ustedes, y agradeciendo que jueves a jueves me acompañan en la reflexión y en las propuestas para esta misma audición de la semana siguiente. La semana pasada, el jueves, fue tan caótica la reunión, fue muy interesante, ¿no? Pero que no hubo ninguna propuesta, así que me las tengo que arreglar solo. Espero que mañana retomemos la planificación colectiva. Pero de todos modos, ¿por qué pasó eso? Porque estamos en un tiempo nuevo, lo sentimos, lo olfateamos, un tiempo político nuevo, extraordinariamente importante. De todos modos, yo quiero, antes de reflexionar sobre eso, recordar que, bueno, que mañana hacemos un encuentro de Memoria y Brújula en Jackson 1405 a las 17 horas, como todos los jueves, y que el sábado, esto es bien importante, el sábado a partir de las 15 tenemos la mesa redonda sobre educación. Hablando con muchos docentes, ahora yo estuve dando una charla en el interior, los docentes sufren esta contrarreforma educativa siniestra. Pero muchas veces a los docentes, si no tienen un ámbito colectivo de reflexión, no se dan cuenta la malignidad, la perversidad, el odio a los que piensan que tiene este gobierno y sus representantes en la educación, serviles al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a las órdenes de afuera, a las transnacionales. Y vale la pena empezar con esta mesa redonda, un taller permanente, repito, sábado próximo, convención 1165, 17 horas. Por favor, bienvenidos los que nunca estuvieron, hay que enterarse. Es una forma de incorporarse a la comprensión de lo que está pasando. Y bueno, y esa mesa redonda da el inicio a un taller permanente sobre educación, porque recordemos que antes de fin de año, en el mes de noviembre, vamos a tener un encuentro nacional de la Unidad Popular, y ahí tenemos que actualizar algunos aspectos del programa, no solo en educación, pero también en educación. No vamos a revisar el programa, sus fundamentos son extraordinariamente firmes y sabios, se basan en la ciencia de la política, pero en función de esos mismos fundamentos, la situación ha cambiado, y en educación ha cambiado trágicamente para peor. Entonces esta mesa redonda es extraordinariamente importante porque ninguno de nosotros tiene todos los elementos, es decir, vamos a ir armando un rompecabezas que a través del taller permanente va a elevar propuestas para el Encuentro Nacional de noviembre, donde realmente se van a actualizar los aspectos del programa que se haga falta sin renunciar a la filosofía de compromiso social y popular que impregna todo el programa de la Unidad Popular. O sea que jueves nos vemos y el sábado nos vemos, y el sábado tiene que ser una convocatoria muy grande, porque empieza una reflexión que solo nosotros como fuerza política, solo la Unidad Popular la va a hacer. Y es un privilegio estar ahí, a pesar de que, ojo, los compañeros que van a participar no son todos de la Unidad Popular, son gente independiente, muy sabia, que generosamente se pone al servicio y nos entrega su saber, su conocimiento, sus investigaciones. Es un privilegio esta mesa redonda, y habla también del prestigio que tiene la Unidad Popular, que mucha gente que no es integrante, quizá no sea ni votante nuestra, pero entiende que vale la pena participar en esta mesa redonda. Desde luego, tiempo nuevo, el mundo no ha cambiado, es decir, el siglo XXI sigue expresando la contradicción fundamental entre los pueblos que luchan por su supervivencia, por su calidad de vida, los pueblos que luchan, y el imperialismo capitalista saqueador que nos saquea, nos oprime, nos amenaza, todo lo que nosotros sabemos. Y en ese marco, los pueblos en lucha tienen una alianza importante en algunos estados que tienen el coraje de ser soberanos y que apoyan a los pueblos en lucha, y por otro lado, dentro del capital imperialista, con todo su aparente omnipotencia, las contradicciones entre las potencias son resquicios que tenemos que observar con mucha atención, porque por esos resquicios a veces podemos avanzar más rápidamente. En esta lucha a muerte contra el capitalismo, por la supervivencia de la humanidad. Y si ese es el mundo en el que estamos, tampoco en el Uruguay ha cambiado sustancialmente la esencia, ¿no? El tiempo nuevo se da en el campo estratégico, pero no en el campo de lo que está pasando. Es decir, seguimos sufriendo un capitalismo dependiente, esa es la definición clara del contenido de nuestro Estado. Es decir, los gobiernos sucesivos por ahora son simples sirvientes de las transnacionales, discuten entre sí por proyectos sociales, por asistencialismo, pero no se toca el privilegio de las transnacionales saqueadoras, nadie se atreve a tocarlo, son gobiernos serviles, uno detrás del otro. O sea que eso no ha cambiado, el contenido es el capitalismo dependiente, el peor de los capitalistas, el más humillante. Y en segundo lugar, la forma es una democracia controlada por las transnacionales, por el Banco Mundial. Es decir, cuando hablamos de capitalismo dependiente, hablamos, desde el punto de vista científico, del contenido de nuestro Estado. Cuando hablamos de la democracia tutelada, hablamos de la forma que reviste ese contenido, que no es una dictadura terrorista directa, aunque tiene algunos pequeños rasgos, pero no es una dictadura terrorista, pero es una dictadura totalmente bajo tras bambalinas, moviendo los hilos de gobiernos serviles que son gerentes de las transnacionales. Esa es la forma. Bueno, esa forma nos viene mejor que la dictadura terrorista abierta, ¿no? Nos da más espacios para desarrollar nuestro programa y nuestra estrategia. Tenemos entonces una clara definición científica de lo que es el mundo de hoy, su contradicción fundamental, la necesidad de construir vanguardias políticas para conducir la generosa lucha social de los pueblos, y por otro lado, la trinchera uruguaya, capitalismo dependiente, democracia controlada por las transnacionales como forma, como envoltura formal del capitalismo dependiente, y la necesidad, por lo tanto, no es un capricho, es a partir de este diagnóstico, de que la estrategia apunte hacia la liberación nacional. Ojalá pudiéramos construir el socialismo de la noche a la mañana, pero primero tenemos que sacudirnos la coyunda, la opresión, las cadenas extranjeras de los amos de nuestro territorio. Y por lo tanto, las tareas de liberación nacional son la primera etapa para golpear al imperialismo, para arrimarnos a la lucha de los demás pueblos, y en eso estamos. Y ahí sí, ahí viene lo nuevo. En eso estamos. Se nos presenta, se nos despliega ante nuestras fuerzas, que son más poderosas de lo que uno mismo cree. Se nos despliega un panorama donde hay dos metas, desde nuestra trinchera oriental, dos metas, dos colinas a conquistar. La primera, el plebiscito. La segunda, las elecciones. El plebiscito es un cambio esencial en el tema de los movimientos sociales en Uruguay. Es decir, antes, cuando el oportunismo controlaba todo el movimiento, se desmantelaba una empresa del Estado, se estafaba a los trabajadores y venían los burócratas a decir, darle una palmadita en la espada y dicen, no se preocupen, dentro de un mes y medio hacemos un parito de 2 horas para protestar. Y así giraba todo en el movimiento social, un movimiento social controlado desde el oportunismo, y de repente eso se resquebraja y realmente la movilización ciudadana sembrada desde abajo en ATSS, en otros sindicatos combativos, en el Mondes, en las fuerzas que nosotros ponemos en el movimiento social, que además algunas adentro de la central, otras por fuera, pero todos empujando para el mismo lado, el movimiento de defensa de los jubilados, logran resquebrajar esto, poner a los propios dirigentes sindicales en una disyuntiva nueva. Bien, aparece ahora la posibilidad de una reforma constitucional. Los pueblos del mundo nos muestran que es una reforma que no solo va a conseguir la firma, sino que puede triunfar. Porque es evidente el atropello de las AFAP, el despojo que se le ha hecho al pueblo trabajador. Es evidente que este plebiscito puede triunfar. No repartamos la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Porque ninguna batalla se gana en el papel, sino con pueblo organizado. Pero de todos modos, esto genera terror entre los opresores, preocupación en el Banco Mundial, pero además genera a los izquierdistas de palabra una disyuntiva. Nos sacamos la careta y nos ponemos en contra Bueno, es lo que eligió hacer Vergara, es lo que eligió hacer el mal llamado Rubio, o sea, Enrique Rubio. O nos sumamos a una cosa que es justicia y que la gente lo tiene por delante como una cosa, como una batalla con una victoria factible, y nos olvidamos que mi propia fuerza política durante 15 años no desplazó la SAFAP. Entonces, esa disyuntiva genera que en estas dos grandes batallas que tenemos por delante, el plebiscito y las elecciones, la política de alianzas no es la misma en ambos casos. Nosotros no nos vamos a, por sumar votos, no nos vamos a juntar electoralmente con cualquiera. Es decir, nosotros tenemos un programa que no se toca. Podemos encontrar en círculos concéntricos coincidencias políticas, pero el programa no se toca, no se rebaja. En cuanto al plebiscito, ya no podemos rebajar nada, porque lo principal está resuelto. La papeleta plantea las tres cosas esenciales que nosotros siempre planteamos en nuestro programa y que el Movimiento Popular siempre anheló. Entonces ahí, en esa política de alianzas que va a ser más amplia, vamos a no cobrarle cuentas a nadie. Bienvenidos todos los que suman en ese plano. Lo electoral es otra cosa, lo político es otra cosa, pero en el plano social, ¿qué nos importa de que nuestro amigo Abdala, el presidente del PCNT, tenga problemas de lagunas de memoria y en sus declaraciones públicas dice que esta papeleta es impulsada por el PCNT y va a ser impulsada por la ONAJPU y por la FEU? Se olvidó del MODEJU, del Movimiento en Defensa de los Jubilados, bueno, de la Coordinadora de Jubilados, que peleó por esto, se olvidó del Mondes, se olvidó de Marita, se olvidó de toda la gente querida que pelearon, la gente de ATSS, que es una de ellas desde el mismo partido, del mismo coalición que vota Abdala, pero bueno, se olvidó. No podemos pedir que está en todo, él seguro está muy comprometido, muy complicado como en su cargo de dirección, se olvidó. Y dijo, bueno, esto es el plebiscito que impulsa el PCNT, que va a impulsar el ONAJPU y que va a impulsar la FEU. Fantástico. ¿Qué importa? No hacemos concesiones. La papeleta, mal que le guste a quien no le guste, la papeleta está ahí. Y la papeleta es el programa radical que abre una grieta en uno de los mecanismos económicos financieros más perversos, más privatizadores, más siniestros, que eran parte del modelo dentro de la democracia tutelada. Entonces, esto les complica extraordinariamente la vida y nos abre a nosotros, nos hace descubrir un resquicio por el cual podemos avanzar con resultados incalculables. Realmente la batalla por las firmas y por el plebiscito es una batalla que realmente cambia las coordenadas de las movilizaciones. Porque es cierto, nuestro sindicato se ha movilizado por salario, se ha movilizado por extender los seguros de paro, por fuentes de trabajo, denunciando a las empresas, todo eso existe. Pero cuestionar los mecanismos económicos financieros de saqueo, que son la base, esos mecanismos económicos financieros de saqueo del pueblo trabajador, que ningún gobierno se atrevió a desafiarlo desde los movimientos sociales, genera una potencialidad extraordinaria que puede generar como un dominó otra serie de transformaciones y otra serie de reflexiones sobre si se puede. Y en este camino estamos. Por lo tanto, cuando hablamos de que la política de alianzas en el plano social es diferente a la política de alianzas en el plano político, hablamos de la inmensa amplitud que tenemos y que vamos a tener en la política de alianzas hacia el plebiscito. Bienvenidos todos, por más que quieran ser protagonistas, bien por ellos. En el plano social, lo que no regalamos es la firmeza de la papeleta y de sus tres puntos esenciales, sobre años de jubilación, sobre derecho a la jubilación mínima y fuera la SAFAP. Y eso, que sonría falsamente quien no está de acuerdo y no tiene más remedio que acompañar, que sonría con alegría y con orgullo el que siempre quiso que se abolieran la SAFAP, estamos todos juntos y a nadie lo evaluamos en sus verdaderas intenciones. Hombro con hombro, todos los que queramos, juntando firmas y explicando la necesidad frente a las mentiras absurdas, insultantes y la siembra del terror que hace la gente de la derecha y que hacen los Orsi, desgraciadamente. Contra toda esa infamia, contra todas esas mentiras, vamos a estar hombro con hombro con todo aquel que se quiera sumar. ¿Por qué? Porque nadie puede ya rebajar la plataforma. La papeleta, cuando se apruebe, está. Es esa. Y esa expresa un contenido radical de derecho de los pueblos trabajadores. Esto es muy importante, porque nosotros no podemos confundir deseos con realidades. La historia es una ciencia. Es una ciencia social. La política es la coyuntura actual de la historia. Es una ciencia social. Ojo, en todo proceso de cambio social, uno de los indicadores de que realmente es un proyecto popular es la creación, es el arte. Nosotros, desde que nació la Unidad Popular, tenemos el Fogón de los que no se callan, tuvimos artistas plásticos que nos regalaron un cuadro de Artigas para la sede central de la Unidad Popular que teníamos en ese momento, tuvimos música, tuvimos teatro callejero, tuvimos muchísimas expresiones de arte, porque no hay ningún proceso social de cambio que no se acompañe con la alegría del arte popular, con las expresiones populares de arte. En la propia Radio 36 hay quien simula periodistas y hace parodias. Es decir, el arte es fundamental, el arte de los que no se callan. Hubo en la Revolución Rusa, en el siglo pasado, un cineasta, el primer cineasta que hizo cine, que se llamó cine soviético, Eisenstein, que decía que el arte se diferencia de la ciencia, el arte comprometido, se diferencia de la ciencia en que la ciencia expresa las verdades como líneas generales, como teorías generales. El arte, cuando es verdadero arte, elige una historia personal, una historia particular, y tiene la capacidad de reflejar y de expresar en esa historia pequeña toda una época. Y eso lo puede hacer a través de una obra teatral, a través de una canción o a través de una pintura. Es decir, pero el arte afirma la sensibilidad de los que luchan, la expresa y es una señal, un documento de que las cosas van bien. Yo recuerdo en los momentos maravillosos en Nicaragua, donde avanzaba el proceso, los primeros años, aquellos años entusiastas, en que caía la dictadura de Somoza, y recuerdo un mozo de boliche que hacía poesía, y me decía que ese era un momento para hacer poesía, y me decía: no fregues, compa, acá el que no es poeta es un hijo de poeta, porque realmente el pueblo sandinista se sentía comprometido en sus canciones folclóricas, en sus ritmos rockeros también, en cantarle a ese proceso que empezaba, que avanzaba con, lleno de esperanzas, el arte. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el plebiscito y lo vamos a ver en la campaña electoral nuestra. Es decir, nuevamente el arte va a acompañar el proceso de entusiasmo de lo que estamos avanzando. Y como la historia es una ciencia y la política es una ciencia, nosotros no podemos confundir deseos con realidades. Hay tendencias universales que nosotros prestamos mucha atención a ellas, porque en ese marco está el Uruguay, no es una isla de otro planeta. Hay tendencias universales. La tendencia universal, como decíamos al principio, la lucha de los pueblos, mucho más victoriosa de lo que dice la prensa, la lucha de los pueblos contra el imperialismo. Ahora, el orgullo del Sahel africano, donde se están dando procesos durísimos, pero que hablan de la inmensa dignidad y de que los pueblos africanos nunca olvidaron la opresión que sufren y cuál es el camino para la emancipación. Es decir, el mundo lo analizamos no por voluntarismo, sino objetivamente. La lucha de los pueblos, la lucha heroica, desde los mapuches a los palestinos, pasando por Haití. Eso es la tendencia universal. Esa tendencia universal de los pueblos, que se expresa hasta en el pueblo francés, luchando por sus derechos, se expresa de una forma particular en los países oprimidos del capitalismo dependiente, donde las tareas no son el avance directo hacia el socialismo, sino hacia la liberación nacional. Y cuando irrumpe la lucha, como irrumpe ahora con el tema del plebiscito, qué importante es tener un embrión político con un programa sólido para cosechar desde el punto de vista político aquello que son los límites naturales de la lucha social. Y ese embrión existe, es la Unidad Popular, es una serie de fuerzas que están conversando con nosotros para una alianza mayor dentro de los principios antiimperialistas que nos caracterizan. Ese embrión está esperando, no tenemos apuro como Unidad Popular. El propio proceso de la lucha social, el propio proceso que abre ahora grietas nuevas y que hace temblar toda la estructura de saqueo a nuestro pueblo trabajador a través de este plebiscito, en el cual están en juego muchísimas cosas, todas estas políticas sociales, llega un momento en que necesitan una expresión política. Ojalá no sea solo la Unidad Popular. Yo creo que no, que la propia maduración de la lucha social va a generar posibilidades de alianzas de principio también en el plano político. Vamos a ver, porque la historia tiene eso, es decir, la quietud es ilusión, todo está en movimiento todo el tiempo. Solo que hay periodos que parece que todo está dormido y periodos en que el comenzar a andar tiene una potencialidad, no una certeza, pero sí una potencialidad de colosales velocidades, cuando empieza la bola de nieve del entusiasmo y la conciencia ciudadana. Y en este marco, y este es el último aspecto que yo quería reflexionar hoy, de que estamos en una situación nueva en lo social, que esa situación nueva en lo social también genera una situación nueva en lo político, porque fíjense que el frente ahora está embretado, la coalición de la socialdemocracia de derecha, al final tuvo que dar libertad de acción a su gente, porque si no se quebraba la socialdemocracia como coalición electoral. Programáticamente ya está quebrada, pero como coalición electoral quieren mantenerla, y bueno, de repente mejor que se mantenga. Pero de todos modos, en esta nueva situación, nosotros no peleamos solo por nosotros mismos. Tanto la lucha por el plebiscito como la lucha por las elecciones para conseguir diputados populares, tribunos populares, en esas grietas que nos abre la democracia controlada y tutelada, ambas luchas son la trinchera que nos tocó en la lucha de los pueblos contra el imperialismo a escala mundial. Y los demás pueblos nos miran, están atentos a la movilización de nuestro pueblo, así como nosotros estamos muy atentos a cada mártir que lo sentimos nuestro y a cada triunfo popular que es nuestro triunfo. En ese sentido, nosotros, como Unidad Popular, lo expresamos además en la parte final de nuestro programa, somos internacionalistas. El internacionalismo que tiene como médula en los movimientos obreros de Europa y ahora en los movimientos obreros del resto del mundo, el internacionalismo proletario, o sea, el internacionalismo de los oprimidos, pero que es además internacionalismo popular y es además, sobre todo en el siglo, fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI, internacionalismo multicultural. La fiesta de la diversidad de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, de los inmigrantes, en los sindicatos, es decir, el internacionalismo, la fraternidad imprescindible para que los frentes de liberación nacional, para que las tareas de liberación nacional sean tareas colectivas y con la creatividad y el diálogo de todas las visiones, también la feminista, también las de los excluidos, también las de los discriminados, el internacionalismo multicultural. Que hace que los frentes de liberación y los embriones de Frente de Liberación, como es la Unidad Popular, disfruten, tengan como riqueza la diversidad ideológica combinada en una unanimidad programática construida democráticamente. Compañeros, todo está en movimiento. Cuando recuerdo un poema de Benedetti que decía que todo parecía tranquilo, decía el poema Benedetti, en esta noche de podrida calma. Sí, la calma está podrida, no se mantiene, se deshace, porque realmente todo está en movimiento. La historia a veces es una fuerza luminosa que nos guía, a veces la historia es un topo que cava por abajo de la tierra y que de repente aparece, irrumpe, y entonces es como el deshielo en los países fríos, ¿no? todo florece al mismo tiempo. Y como diría Marx, bien has trabajado, viejo topo, sin que nosotros entendiéramos bien tu destino y tus señales. Todo está en movimiento, solo que ahora, cuando se presentó la papeleta, se ve mucho más claro. Realmente la indignación, la furia con que se nos ataca, las mentiras y las calumnias, usurpación, expropiación del ahorro, expropiación del ahorro. Un gerente de una AFAP gana 1 millón de pesos por mes. ¿Quién es el expropiador? Entonces, no, nosotros vamos a recuperar. Y nadie que gane de jubilación menos de 200 mil pesos se va a ver afectado. Nadie. Todo va a ser cumplido por el fideicomiso. Está todo previsto. El Estado no pierde porque las inversiones que tienen las AFAP en el extranjero a la larga vuelven en los plazos convenidos y las AFAP pasarán a ser ilegales. Van a ser una vergüenza de un tiempo oprobioso. Y entonces todo vuelve al Estado. Y el Estado vuelve a ser lo que es en la mayoría de los países del mundo. Es decir, el fiador de una solidaridad que se expresa en la seguridad social desde el nacimiento y desde aún antes del nacimiento hasta los últimos años de la persona más anciana. Ahora se ve más. Ahora, compañeros, todavía no ganamos nada. Es decir, la pequeña colina que tomamos en esta guerra de posiciones, que es haber presentado la papeleta, y seguramente habrán vigilantes para que la papeleta salga lo antes posible de la Corte Electoral. Fíjense, ¿no? Qué fea palabra, ¿no? En vez de comisión electoral, corte electoral, ¿no? Hasta eso es jerárquicamente desagradable, ¿no? Pero bueno, que los cortesanos decidan de una vez, porque nosotros estamos esperando para empezar a juntar firmas. Pero aún no ganamos la batalla del plebiscito, por más que las encuestas más reaccionarias reconocen que un 30% de la ciudadanía está dispuesta ya a votar, y eso ya está, pero no hemos ganado ninguna batalla. La campaña del terror, del miedo, de las amenazas se va a desencadenar con toda la furia de las clases dominantes y con toda la complicidad de los oportunistas de derecho. Y va a ser una batalla hermosa, una batalla de todos los días, una batalla preciosa porque nos da una oportunidad que años atrás no teníamos. Y en ese marco, la organización de base es fundamental. No vamos a tener muchos espacios. Ni siquiera la dirección del PCNT va a tener demasiados espacios para defender la papeleta y las firmas. Y hasta ahora tampoco sabemos cuántos en la dirección del PCNT lo van a hacer con entusiasmo. Ojalá, ojalá. Pero de todos modos es una batalla de la gente que hemos bregado por esto y que hemos acompañado a los verdaderos protagonistas, a los que abrazamos el día que presentábamos las firmas y les decíamos, ustedes saben y nosotros sabemos cuánto sacrificio, cuánta tozudez hay atrás de este inmenso triunfo popular que es presentar esta papeleta. No ganamos la batalla, tenemos oportunidad extraordinaria de ganarla. Pero cada firma conseguida hace temblar a la injusticia, hace temblar al Banco Mundial y genera una onda de esperanza en muchos pueblos que ahora sí nos están mirando. Compañeros, al plebiscito y a las elecciones, con alegría, con fraternidad, sin juzgar a nuestro compañero de camino en el plano social. Bienvenido. Y si quiere un protagonismo que quizá no merezca, bienvenido también. Porque acá no hay posibilidad de que se desvíe nada. Porque la papeleta está hecha. Y cada firma, cada avance, es un avance del pueblo trabajador, de clase. Hay otros temas que valdría la pena examinar, ¿no? Es decir, la propia actitud del compañero Kremerman, ¿no? Rompiendo la rutina de la burocracia sindical y haciendo acciones osadas en la defensa de la patria contra el desmantelamiento. También valdría la pena analizar, estamos en una situación nueva por muchos hechos pequeños que se están dando, pequeñas señales de que la clase obrera no va a soportar más ser sometida a paritos parciales cuando ya todo está terminado. Hay muchos indicadores que nos pueden entusiasmar en este momento, pero sin organización de base no logramos nada. Bueno, hacia eso vamos, nos vemos mañana Nos vemos el sábado. Muy importante la mesa redonda sobre educación. La educación es uno de los flancos más monstruosos de las clases dominantes contra nosotros, contra el pueblo trabajador, para que la gente no piense, para matarnos el cerebro, robotizarnos a través de una falsa robótica. En fin, todo eso, estamos en lucha. El sábado también extraordinariamente importante. Gracias desde ya a los compañeros que vayan mañana a pensar en estos temas. Y vamos arriba. Nos seguimos viendo.